obstante seré fiel, amante toda la vida. Tú, que hablabas tanto de amor, jugaste a la seducción cuando yo no te veía. Casualidad, que justo fuiste a caer. Casualidad, con alguien que yo conozco bien. Porquería ingrata, tu amor ya no vale nada. Te hiciste la enamorada y ahora me pides que crea, que confíe, que perdone, que te ampare, que te quiera, que me olvide, que sos una porquería ingrata, ingrata. Hablabas tanto de amor, jugaste a la seducción cuando yo no te veía. Casualidad, que justo fuiste a caer. Casualidad, con alguien que yo conozco bien. Que confíe, que perdone, que te ampare, que te quiera, que me olvide, que sos una porquería.